Y pues fue uno de los highlights del último día del Festival Estéreo Picnic. Aquí está ella con una de esas canciones que brincamos todos, me incluyo. The Black Keys, que no los tuvimos, pero tuvimos a Beck, que hizo un show increíble. Beck lo que tiene es que es un perro a cuadros muy divertido. Fascinante, y su show es increíble. Aquí está con Dreams. Ajá, ahí estaba Rose junto a Bruno Mars con Apathet. Bien, pueden, quédense ahí en Sound City, en minutos, ya viene Cata Blanco. Por mi parte, una feliz tarde y una feliz noche. Medina junto a Deadmau5, You and I.